En cualquier ciudad apestosa hay hombres miserablemente solos y mujeres que nunca serán madres. En todos los sitios y rincones está mi reflejo a medio morir. La tristeza no se opera aún, pero arruga hasta las cucarachas. En cualquier ciudad inmunda la humanidad es un desastre y la soledad la bacteria más profunda. Gimotean las gárgolas y sacuden sus corbatas en todas las ciudades donde la noche escupe al día. Anónimas son las secuelas que dejan mis gotas de sangre. Anónimas son las secuelas que dejan mis gotas de sangre. Thank you.